Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón junto a Esther Molina y Cristian Soto. Hoy Cristian nos hablará de su visita a la ciudad de Ome, en el oeste de Tokio. También leeremos la correspondencia y Vanessa Andreo nos va a contar algunos datos interesantes de Japón del día de hoy, 23 de octubre. Hola a todos, ¿cómo están? Esta semana volvemos a ofrecerles el buzón en modalidad remota desde nuestras casas. Aquí en Japón, la llegada del otoño trae consigo la mejor temporada para hacer excursiones y dar paseos al aire libre. Para los tokiotas, uno de sus lugares preferidos para recorrer en estas fechas es la zona occidental de la prefectura de Tokio, caracterizada por sus exuberantes entornos naturales y bellos paisajes. Cristian visitó la ciudad de Ome, ubicada en esta zona, y hoy nos va a contar cómo fue su experiencia. Eso es, pero antes vamos a contarles cómo se organiza Tokio. Tokio es grande, muy grande. Luego de 7 años viviendo aquí, todavía no conozco todas las áreas que lo conforman. Y es que por lo general, cuando se habla de la ciudad de Tokio, se hace referencia a los 23 barrios especiales ubicados en la zona del centro. Pero estos ocupan únicamente un tercio del tamaño total de la enorme metrópoli que es la prefectura de Tokio y que incluye ciudades, pueblos, villas y hasta islas. Eso es. Esta gran área metropolitana se extiende hacia el occidente, limitando al sur con la prefectura de Kanagawa, al norte con Saitama y en su frontera oeste con la montañosa prefectura de Yamanashi. Y justamente cerca de esta zona llena de verdor y montañas más próxima a la prefectura de Yamanashi es donde se ubica Ome. Desde Shibuya, donde se encuentra nuestra emisora, se puede llegar allí en cerca de 1 hora y 15 minutos en tren rápido. Y muchos excursionistas, aventureros y amantes de la naturaleza pasan por esta ciudad en su camino a las montañas de Okutama, lugar famoso por sus rutas de senderismo y trekking, que ofrece una buena alternativa para hacer excursiones por el día sin salir de Tokio. Eso es. Y también existe una antigua carretera llamada Ome Kaido que conecta el barrio de Shinjuku, en el centro de Tokio, con la localidad de Kofu, en la prefectura de Yamanashi. Cristian, ¿conoces algo sobre el origen de esta ruta? Sí, se trata de un camino que se creó durante el periodo Edo como una ruta de transporte seguro para llevar cal desde las canteras de Ome hasta el gran castillo de Edo, donde se utilizaba en obras de refacción. Con el tiempo, Ome Kaido empezó a ser transitado por mercaderes y viajeros y fue extendido por las montañas hacia la prefectura de Yamanashi, quedando la ciudad de Ome como un punto de descanso en medio del camino. En la actualidad, esta es una de las carreteras más famosas que conecta las ciudades del oeste de Tokio. Muy bien, Cristian. Pues cuéntanos qué fue lo que te llevó a visitar la ciudad de Ome. ¿Fueron sus bellos paisajes? Más o menos. La verdad es que estaba buscando algún lugar nuevo para ir de paseo ahora que los días están más fresquitos. Y aunque la hermosa naturaleza de la zona oeste de Tokio siempre ofrece una buena alternativa, lo que me convenció de viajar hasta allí fue enterarme de que a Ome se le conoce como una ciudad retro, donde aún en la actualidad se puede sentir el ambiente de la era Showa, que recordemos fue el periodo comprendido entre los años 1926 y 1989. ¡Anda, qué curioso! Oye, pues cuéntanos, ¿cómo fue tu viaje? Muy bien, partí bien temprano a la mañana desde el centro de Tokio y me pareció muy lindo ver desde la ventana del tren cómo cambiaba el entorno a medida que me alejaba de las zonas más urbanizadas, ya que no se necesita mucho tiempo para empezar a divisar campos de cultivo, ríos y alguna que otra montañita en el paisaje. Una vez en Ome, el ambiente ya era completamente natural, y hasta resulta difícil creer que se encuentra dentro de los límites de Tokio. ¿Y eso de la atmósfera Showa que comentabas antes, en qué se puede notar? Bueno, desde el comienzo pareciera que Ome quiere dejarle en claro a los visitantes que se trata de un lugar que rinde homenaje a la era Showa, ya que lo primero que uno se encuentra al salir del andén Son afiches o pósters de películas clásicas de los años 50, 60 y 70, tanto de Japón como del extranjero. Estos afiches también están distribuidos por el centro de la ciudad y me resultó muy divertido buscarlos en todos los rincones para sacarle fotos. Eso es, pues pueden ver las fotos de estos afiches o pósteres en el blog. Algunos son de películas muy conocidas. Primero exploré la zona alrededor de la estación, donde había algunas cafeterías retro y un curioso museo dedicado a la era Showa, que exhibía toda clase de chucherías de aquellos años, como envases de productos de uso diario, dulces y golosinas populares y artículos importados, principalmente de Estados Unidos. Ay, me encanta toda la iconografía y los logotipos de las marcas que por esas décadas eran populares aquí en Japón. Sí, a mí también. En las calles del centro, además, había casas japonesas tradicionales, muy bonitas y bien mantenidas. Algunas eran privadas, pero otras habían sido transformadas en museos, donde se podía entrar para recorrerlas por completo. También habían negocios con unas fachadas muy antiguas que vendían productos como té o arroz. Esto, más los carteles de películas clásicas, el museo retro y las cafeterías estilo Showa, le daban a la ciudad un aire antiguo y un poquito nostálgico. Ay, suena muy interesante. Sí, cuando terminé de recorrer el centro, decidí alejarme de la estación. Llevaba un mapa con una ruta sugerida que indicaba un camino en dirección al sur. Lo tomé, y luego de un rato el camino se convirtió en una pendiente que bajaba abruptamente hasta una especie de valle donde había un vecindario. La ruta indicaba que tenía que meterme en las angostas callecitas del vecindario, así que eso fue lo que hice. Y a no mucho andar, el camino se abrió a un espacio abierto que daba a la ribera de un río, donde había gente nadando, preparando unas barbacoas y disfrutando del bello día en tiendas de campaña. Te juro que no me esperaba eso. ¡Ay, gente nadando y todo! ¡Qué Sí. sorpresa! Sí. Así que bueno, ahí aproveché para descansar y comer algo en una cafetería muy bonita que encontré cerca del río, con una vista hermosa del paisaje. Después de reponer fuerzas, seguí mi camino, crucé el puente enorme que atravesaba el río y tras dejar atrás un pequeño bosquecito que bordeaba el afluente, salí a un parque donde de nuevo había mucha gente realizando actividades al aire libre. Ay, se ve que hacía muy buen tiempo ese día. Ay, por suerte sí. Y por suerte también había tomado la decisión de descansar antes, porque a partir de ese momento el camino empezaba a subir por unas cuestas bastante difíciles de transitar, por lo menos para mí, porque los lugareños pasaban caminando al lado mío como si nada. Ay, ya acostumbrados ellos. Típico de Japón eso. Luego de subir y subir por un caminito que atravesaba una zona residencial muy poblada de naturaleza, con jardines, pequeñas quebradas y una hermosa vista del valle con el río abajo, volví a salir a la calle principal del centro, pero bastante alejado de la estación de tren. Desde allí, el mapa me sugería visitar una pequeña colina en la que había un museo de ferrocarriles de la línea JR. La verdad es que me daba muchas ganas, pero para ese momento estaba tan cansado que preferí no ir. Es que ya habías caminado mucho, claro. Sí, y más que eso, el terreno estaba lleno de subidas y bajadas, cuestas, pendientes, y eso, la verdad, me dejó muerto. Pero bueno, algo que me llamó la atención de la ciudad fue que, además de estos pósters de películas clásicas que se podían ver en el centro, también había otros con imágenes de gatos. Esto ¡Ay! porque, sí. Esto porque en Ome, al igual que en otras ciudades de Japón, se les tiene un gran cariño a estos animalitos. Y el origen de este amor por los mininos es súper curioso. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, resulta que en el pasado esta ciudad era famosa por el teñido y la producción de telas. Entre ellas se encontraba la seda, que como todo el mundo sabe, se fabrica gracias a los gusanos de seda. Resulta que uno de los depredadores naturales de estos gusanos son los ratones. Ah, y los gatos se comen a los ratones, claro. Claro. Bueno, al parecer los pobladores de Ome no encontraron mejor manera de proteger a sus preciados gusanos productores de seda que llenando el pueblo de gatos y cuidándolos muy bien. Y este sería el motivo por el cual los gatos se convirtieron en el símbolo de esta ciudad. ¡Qué gracioso! Súper. Recomiendo mucho visitar la ciudad de Ome a todos los que quieran sentir la atmósfera nostálgica de la era Showa, aquellos que también quieran recorrer bellos paisajes naturales y descubrir el lado menos conocido de la prefectura de Tokio. Por mi parte, quedé con muchas ganas de seguir explorando la zona oeste de Tokio, así es que seguramente les traigamos más programas sobre este tema. Cristian, pues muchas gracias por tu reportaje. Y ahora vamos a escuchar un poco de música. Hoy les hemos preparado la canción titulada Chuo Freeway, interpretada por Matsutoya Yumi, una de las artistas japonesas más representativas de la era Showa y que en 2022 celebra su 50 aniversario desde su debut. ¡Que la disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de la semana. Hoy comenzamos con un email que nos envía Adán González Cruz desde San Martín, El Salvador. Adán nos cuenta muchas cosas, pero la primera de ellas es sobre la tormenta tropical Julia. Ay, dice que bueno, ahora van a poder poner en práctica todos los consejos de los programas BOSAI. Esperemos que estén todos ustedes bien, cuídense mucho en esa zona. Y también nos dice que no nos puede escribir tanto como él quisiera, pero no se pierde nunca el buzón. Muchísimas gracias. Gracias. Dice que le pareció muy interesante el programa sobre las espirales repelentes de mosquitos y zancudos. Sí, es Katori Senko, ¿no? Que llamamos en japonés a ese tipo de repelente. Y dice que no sabía que su origen era japonés. Pues muchas gracias por escuchar el programa. También dice que se perdió la segunda parte de mi viaje por la isla de Hokkaido. Pues mira, Adán, si vas a la página web el apartado de a pedido, ahí en el apartado de vídeos cortos vas a poder ver los buzones antiguos. Así que vas a poder escuchar el audio tú y todos los demás también, por Eso supuesto. es. También Adán nos habla sobre el programa que hicimos sobre el estudio Ghibli, del Museo Ghibli, y dice que espera algún día poder ir a conocerlos, pues ojalá que sea pronto. Y ya por último nos habla de los camotes o batatas, porque dice que allí también abundan mucho y también ayudaron en varias crisis alimentarias cuando hubo escasez de maíz. Pues muy bueno que nos cuentes esto, si aquí en Japón lo comemos mucho y nos encanta. Muchas gracias, Adán. Eso es, muchas gracias. Continuamos con un correo que nos llega desde Espeleta, Argentina. Lo envía David Yurecia. Junto con saludarnos, nos comenta que le pareció muy interesante el programa que hicimos sobre los jardines y huertos urbanos. Y nos dice que en Argentina los terrenos de cada casa miden aproximadamente 10 por 30 metros. Qué grande, ¿no, Cristian? Bastante, sí. Bueno, si lo comparamos acá con Tokio, Claro. es muy, muy grande. También nos dice que aunque se está perdiendo un poco la costumbre, la mayoría de las familias con ancestros italianos, como es justamente su caso, tiene su pequeña quinta. Y nos dice también que en septiembre plantó tomates, uno de los vegetales más cultivados por allá. Ay, seguramente le van a dar unos tomates muy ricos esa cosecha. David también nos dice que le ha gustado mucho el programa dedicado a las batatas, que en Argentina se consumen fritas, asadas o en puré. Y termina comentando que en Japón hay una gran variedad de platos. Ah. Muchísimas gracias por tu correo, David. Sí, a mí me ha gustado eso del puré de batata, así que lo Ay, probaré. sí, es muy rico. Sí. Y seguimos ahora con otro email que nos envía Federico de Puno, Perú. Nos pregunta cómo se pueden ver los vídeos de comida japonesa que teníamos en la página de NHK en español. Pues mira, te contamos, no eran exactamente vídeos, era el programa de audio con fotos y las recetas detalladamente explicadas. Y ahí vas a poder encontrar la receta con las fotos y están muy bien clasificadas en el apartado de Japón a la carta, así que te animamos a cocinar y que luego nos cuentes. Un abrazo. Y hoy nos despedimos con un correo que nos llega desde Cuba, San Antonio de los Baños. Lo envía Arnaldo Jacinto González Quintana, un oyente de antaño por onda corta. Nos dice que nos escucha desde hace más de 20 años. ¡Wow! ¡Oh, muchas Y gracias! por todo este tiempo ha mantenido contacto con NHK en español. Muchísimas gracias por escribirnos, Arnaldo. Antes de despedirnos, vamos a recordar la pregunta del mes, Esther. Sí. ¿Cómo se llama en Japón al arroz recién cosechado? Van a encontrar la respuesta en nuestro blog, en la última entrada dedicada a nuestra sección Mi Tokio. Es muy fácil, anímense a responder. Damos paso a Vanessa Andreu con su comentario. Adelante, Vanessa. En 1964, tal día como hoy, 23 de octubre, la selección femenina de voleibol de Japón ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. Aunque pueda parecer algo totalmente posible, el mérito está en que era la primera vez que las japonesas competían en esta disciplina olímpica. También hay que mencionar que vencieron a la Unión Soviética, que se caracterizaba por la gran preparación de sus deportistas olímpicos. A raíz de esta victoria, poco después comenzó a emitirse por televisión la serie de animación Attack No. 1, el primer anime televisado de deportes dirigido a un público femenino adolescente. Sin embargo, a España no llegó hasta 1990, donde se tituló La Panda de Julia. No tuvo el mismo éxito que en Japón, probablemente porque ya se había quedado algo anticuada, pero abrió las puertas a otras series del mismo género. La que sí triunfó fue Attack U, dos fuera de serie, que al ser de 1984 tenía unos diseños más acordes con la época y una trama más ligera, casi de telenovela. No sé si fue gracias a ella, pero estuve jugando unos años al voleibol y es un deporte que me sigue gustando mucho. Espero que en sus países también se emitieran estos animes tan inspiracionales y que en algún momento se retomen para las nuevas generaciones. Celebre lo que celebren, disfruten el día y gracias por acompañarnos una vez más. Hasta la próxima. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.